Trato de parar, de quedarme en un lugar, me pongo a pensar. ¿En qué es ese caminar, el que me hace respirar, que me hace cantar? Pero ya llegó el día, ese que imaginé, y ahora voy en caída. Solo trato de aterrizar, solo trato de aterrizar. Cuando trato de parar, de quedarme en un lugar, me pongo a pensar en que no hay dónde llegar y no paro de escapar, no puedo callar. Pero ya llegó el día, ese que imaginé, y ahora voy en caída. Solo trato de aterrizar, solo trato de aterrizar. Cuando era todavía un niño, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Pero ya llegó el día, ese que imaginé, y ahora voy en caída. Solo trato de aterrizar, trato de aterrizar, aterrizar. Pero ya llegó el día, ese que imaginé, y ahora voy en caída. Solo trato de aterrizar, solo trato de aterrizar. Turn all seat back and turntables to the master drive in lock position.